roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so. Y en el año 61, después de que John Coltrane se hubiera marchado del quinteto de Miles Davis y estuviera conformando lo que sería su cuarteto clásico con el que desarrollaría el jazz durante los años 60, grabó una versión de My Favorite Things con un saxo que le había regalado precisamente Miles Davis unos años antes. Y transforma esa alegre y colorida y optimista canción que canta Julie Andrews a los pequeñuelos y pequeñuelas de la familia Trapp en una especie de larga y machacona danza de derviche. Esto lo saco de Wikipedia. Y consigue uno de los discos más importantes de la historia del jazz. Un disco de versiones en el que está también Summertime, entre otras, y que es una auténtica pasada. Es una pasada. My Favorite Things. Así acabamos. Buenas noches. Eso. Agur. Agur, abón.